Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El evento denominado Caravana de la Interculturalidad 2016, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, se llevará a cabo el 25 de abril desde las 10 horas en el Complejo Atahualpa, en Ambato. Se presentarán el grupo de danza folclórica Mushuk Alma, el saxofonista Amado Aka y el grupo Salasaka de música autóctona Amaru Incarte. También se escenificará el monólogo Ser Mujer, interpretado por Verónica López. Internacionales. Ciudad de México, el octavo Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, Cinema, que propone el cambio climático como eje rector de su programación, se lleva a cabo desde hoy al 24 de abril, en el Estado de México de Morelos. Este encuentro cinematográfico incluye la exhibición de 72 cintas con temática ambiental procedentes de los 5 continentes, 4 conferencias, programas educativos, cine al aire libre y proyecciones especiales para el público infantil. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.